Óscar Arriagada nos sacó la bandera que teníamos puesta en un portón que está como a 200 metros de aquí donde tenemos las rucas y ejecutó 4 disparos hacia la comunidad y después se subió en su jeep y se arrancó para allá por dentro del fondo en los momentos que nosotros salimos a mirar.